arriba la palmera de por. Y vamos con la garganta todos. La que antes era mi novia. Tu camino a visitarme, no, soledad te llevo el corazón. El corazón, la banda del 12, yo no tengo alegría.